Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos ya cambiando un poquito el día, ¿no? A sábado, hoy día sábado 9 de noviembre. Y vamos a ver cómo le sienta mejor quizás a algunos este horario, que muchos habéis comentado que tienen problemas para acudir a las sesiones por el tema de que entre semana es más complicado y por eso. Entonces, a ver, un segundito que tengo que... Vale, que tengo que silenciar, es que estoy aquí en la otra ventana de YouTube. Bueno, pues nada, esta sesión, como sabéis, es la primera que estamos haciendo en YouTube Live, porque también me habéis estado pidiendo recomendaciones, consejos vuestros, que siempre los escucho, de que Facebook da un poco de retraso en los comentarios y a ver si se puede hacer por otra vía, ¿no? Que también algunos prefieren ya no usar Facebook. Y bueno, es cierto, así que vamos a probar por esta nueva vía, por YouTube. Y entonces, disculpad si hay alguna cosilla que no manejo bien, porque claro, esta es la primera vez que estoy usando, es un software que yo utilizo, iCam Live, y que lo estoy haciendo la sesión en streaming, en directo, en YouTube. Y bueno, he hecho algunas pruebas, obviamente, pero claro, las pruebas, no he hecho una prueba de 1 hora, he hecho una prueba de unos cuantos minutos y sesiones de prueba para ver que todo vaya bien. Así que nada, si hay algún pequeño retraso o alguna cosa, pues nada, disculpad y todo esto igual se irá mejorando y la cosa andará conforme vayamos haciendo estas las sesiones de las que quedan, porque ya tampoco queda mucho más. Nosotros con la membresía llevamos 3 y medio, 4 meses prácticamente, estaba programado en principio para 7 meses y pues en principio esto acaba a mediados de enero, mediados la segunda o tercera semana de enero, estamos acabando, ¿vale? Y claro, de todas maneras, siempre o vosotros como miembros, una vez que acaben y acabe todo esto y los pagos recurrentes, todo esto, van a tener el soporte de si cualquier duda, si quieren volver a rehacer las etapas porque no las han hecho bien, lo han dejado de lado, que soy consciente y algunos de vosotros me habéis contado que han dejado un poco por motivos personales, que todo el mundo tiene mil cosas que hacer en la vida y a veces cosas urgentes, cosas de salud, cosas familiares, entonces lo han dejado un poco de lado y han dado prioridad a otras cosas, perfectamente entendible. Entonces, este contenido, los que acaben la membresía hasta el final, lo van a tener siempre ahí, disponible, y cualquier duda de las etapas, dejarlas en las preguntas de cada una de las etapas y yo igual las iré respondiendo para ir un poco orientando mejor cada caso, ¿vale? Bueno, aquí, por lo que yo veo, no tengo acceso a saber si realmente hay alguien presente ya en la sala. En Facebook tenía yo, podía ver cuántos se sumaban a la sesión. Aquí yo no tengo muy claro cuántos se están sumando a la sesión o no. Así que, pues, lo que haremos es que si alguno de vosotros está viendo esta sesión en directo, que me lo diga o ponga un chat, en el chat ponga hola, aquí estoy, soy tal, lo que sea. Y así no me sentiré tan solo, ¿vale? Bueno, pues, bueno, sí, aquí en la plataforma veo que parece que hay alguien que quizás está viendo la sesión en directo. Bueno, no estoy seguro, pero bueno. En principio, vale, que no lo vamos a prolongar demasiado. Hoy día es sábado, fin de semana. Me hace recordar viernes, decían en mi país, en Perú, sábado chico. Hola Roberto, perfecto, ¿qué tal? Estupendo que estés aquí. He leído justo hace poco tu pregunta, ahora luego hablamos un poquito al final de la sesión de eso, si te parece. Bueno, si alguien pregunta, ¿esto qué es? Esto es un pinchazo de que me han hecho tipo una manchita que me salió y lo típico que hay que estar seguro que no sea ninguna cosa rara, mala, lo que sea, y nada, ayer me hicieron un pinchacito, así que tengo aquí un puntito y la pegatina aquí de haberme quitado eso. Bueno, pues estupendo, muy bien, vamos a empezar. Hoy día, como muchas de las sesiones, vamos a hablar de un tema específico. A ver, en algunas sesiones hemos hablado un poco, comentado los temas de la sesión previa. Veo que muchos, la mayoría de vosotros, algunos están ya casi en la etapa de reintroducción de alimentos, que justo hemos publicado el contenido ya hace unos días, hace 2 días, pero la mayoría están todavía en las etapas de la suplementación, los antibióticos. Así que en esta sesión no voy a hablar tanto de los contenidos de las etapas previas, sino que voy a hablar de un tema muy específico, al igual que hablé en la sesión previa de la sensibilidad o intolerancia al gluten no celíaca, que es un tema, obviamente, un tema que está relacionado con todo esto de los problemas digestivos, pero igual, ahora vamos a hablar de un tema que ahora os voy a mencionar y luego pasamos a alguna de las dudas y preguntas, ¿vale? Pues voy a compartir mi pantalla con vosotros, a ver. Un segundo. Dígame si se ve bien. Un segundito, ya estamos hablando con los problemas de la aplicación, como dije. A ver, un segundo. Uy, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha ido, a ver un segundo, es que se me ha ido toda la ventana de navegación. Un segundo, ¿dónde estoy? Por Dios. Ah, vale. Vale. A ver, vamos a intentarlo otra vez, a ver si puedo compartir la pantalla bien. Bueno, no estoy seguro si se ve bien esta pantalla. Yo espero que se vea bien. ¿Se ve bien o no? Es que no lo tengo muy claro si se ve bien. Ya ven, estos son los primeros problemas que decía, que os estaba contando, que con la otra pantalla de Facebook, con Facebook lo veía. Claro, si se ve bien o no, pero un segundo, vamos a hacer otra vez. No, claro, no se ve bien. Vale. No, no se ve bien, no, no se ve la pantalla. Cuando pongo el formato de presentación, no se ve bien del todo. Vale, entonces. Vale, voy a tener que reencuadrar un segundito para. Vale, pues ya está. Muy bien. Nada, pues estamos en la sesión 9. Vale, vamos a seguir. Ahora yo creo que ya se ve algo mejor. Estupendo. Lo que vamos a hablar primero, a ver, ¿qué contenido publicamos esta semana? Bueno, en estas últimas 2 semanas publicamos, como siempre, el replay y la repetición de la sesión previa. Y nos hemos dedicado todo este tiempo básicamente a abordar un tema muy importante y muy interesante sobre el intestino permeable, ¿no? Y sobre todo la estrategia que utilizo yo y que en general utilizan la mayoría de compañeros, pero claro, cada uno con sus matices y sus nombres propios que le han dado, pero es una estrategia para erradicar el intestino permeable, que yo le he llamado estrategia 3R, ¿no? He publicado también incluso un post, un artículo relacionado con ello en el blog. Y luego, pues, las 13 formas de mejorar el intestino permeable, una parte, primera parte y una segunda parte con los vídeos. Y realmente cada una de esas 13 formas se enmarcan dentro de las 3 estrategias R, ¿no? De remover, reparar y luego reintroducir, ¿no? A ver, luego, estamos ahora mismo en qué parte? Estamos en esta parte, ¿no? Estamos ya en la etapa de. Los contenidos están en la etapa de los removerlos. De remover, perdona. De. Sí, remover. Remover y reequilibrar, ¿vale? ¿Cómo se llama? Las bacterias, microorganismos que podrían haber en el intestino delgado o grueso incluso. Y pues ya estamos empezando en esta etapa. Esto es justo el contenido que acabamos de publicar este jueves del panorama general de la reintroducción de alimentos. Bueno, ¿y qué cosa quería hablarles hoy día? Hoy día quería hablarles de un tema específico que, claro, muchos de vosotros no terminan a veces de mejorar, incluso haciendo dietas bajas en carbohidratos fermentables, bajas en FODMAP, dieta paleo. Suelen tener a veces muchas molestias aún, que no terminan de mejorar, e incluso aún erradicando el sobrecrecimiento bacteriano o incluso habiendo pasado por la segunda o tercera etapa. ¿Y esto qué es? Hay una situación que a veces se da y que es la sensibilidad o intolerancia a la histamina. Así que en esta sesión les quiero hablar de qué cosa es la histamina, para qué sirve, síntomas principales de la sensibilidad e intolerancia a la histamina, qué pruebas diagnósticas hay o se recomiendan. Y un poco unas pautas generales, ¿no? Del tratamiento y la dieta para sensibilidad a histamina, que os la dejaré luego también en las notas debajo cuando pongamos el replay de la sesión. Y un listado también, algo de los alimentos altos en histamina. ¿Vale? Muy bien, pues a ver, un segundito, vamos a cambiar la pantalla. Ahora estamos aquí. Pues un segundo. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de la intolerancia a la histamina. A ver, la histamina tiene un rol muy importante en el cuerpo. La histamina, no hay que decir que porque uno puede quizá tener mucha histamina, es decir, que es sensible a la histamina. Eso depende del cuerpo cómo lo maneje. La histamina es un componente normal y está, lo tenemos todos en el cuerpo. Y eso no es, por eso no significa que uno tiene que deshacerse o librarse o quitarse toda la histamina, por si acaso. La histamina es una sustancia, un neurotransmisor que está, una amina específicamente, es el nombre químico, que está involucrada en muchas funciones del cuerpo. Pero sobre todo principalmente en la respuesta del sistema inmune. Muchos habéis escuchado este término, intolerancia a la histamina, y es porque realmente se utilizan mucho también los fármacos antihistamínicos. Ahora, es por eso, porque está involucrado en el sistema inmune. Y aparte, para que tengáis idea, este compuesto, la histamina, regula funciones normales del estómago. Actúa también, como te digo, como neurotransmisor, incluso en el sistema nervioso central, es decir, interviene en la regulación un poco del sueño, la actividad de locomotora, e incluso en la memoria y el aprendizaje. También es un potente dilatador, ¿no? De los vasos sanguíneos y de los capilares, los vasos más pequeñitos, y provoca que se contraiga el músculo liso. A ver, esas son las funciones específicas en los tejidos de la histamina. Cosa adicional, que también para quizá entenderlo un poco más, el tema de los antihistamínicos, que hay varios tipos de receptores, de los cuales tres están en el sistema digestivo. Y de hecho se ha visto que hay altos niveles de histamina en las personas que tienen enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿Por qué menciono esto de los tres receptores, de los cuatro, tres tipos de receptores en el sistema digestivo? Porque, como mencionaré luego en un momento, algunos de los tratamientos para mejorar a veces estos síntomas de intolerancia a histamina involucran usar algún tipo de pastillas, medicamentos que se llaman, les dicen protectores de estómago porque realmente inhiben la secreción del ácido, pero es específicamente porque uno de los receptores tipo H2 que están en el estómago, están involucrados que cuando hay estimulación por la histamina, pues se produce la secreción de ácido, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Estos tipos de antihistamínicos que le dicen antihistamínicos tipo H2, justamente por los receptores H2 del estómago, lo que hacen al actuar es bloquean ese paso, esa vía de los receptores de histamina 2, con lo cual inhiben la secreción del ácido. Pero realmente lo que hacen es bloquear esa vía de los receptores de la histamina. Entonces, como he dicho, la histamina está presente y de forma natural en la mayoría de nuestro sistema inmune y sobre todo en unos tipos de glóbulos blancos que se llaman mastocitos y basófilos. El mecanismo de la histamina, ¿cómo funciona más o menos para que ya luego entiendan todo el mecanismo por el cual se puede dar la intolerancia a la histamina? Cuando una persona reacciona ante cosas alergénicas comunes, como por ejemplo el típico alérgico al polen, a los ácaros, etc., cuando una persona es alérgico a eso, se producen unos tipos de anticuerpos. Anticuerpos hay varios tipos, ¿vale? Y uno de los tipos principales es el IgE, inmunoglobulina tipo E, E de España. Entonces, cuando la persona reacciona contra ese tipo de alérgenos, ese alérgeno entra al cuerpo, al organismo, pues los anticuerpos cogen y ¡pum! se pegan a estas inmunoglobulinas tipo E. Y se puede desencadenar por esto, pues eso entra en contacto con los mastocitos, los glóbulos blancos de este tipo que os he dicho que tienen la histamina, desencadena la liberación de la histamina. Y esa histamina, esa sustancia, esa amina, es la que es responsable de la aparición de síntomas. Síntomas como que te da tos, afonía, estornudos, picor de la nariz, secreciones de la nariz, lagrimeo, o incluso enrojecimiento de los ojos, o también incluso picazón del cuerpo, inflamación. Básicamente es eso. El alérgeno entra al cuerpo, la inmunoglobulina tipo E, si hay alergia, se le pega como un chicle, y luego eso, pues alrededor, los mastocitos se dan cuenta y dicen, ¿qué pasa ahí? Y empiezan a liberar la histamina, esa sustancia que tenemos normalmente, pero que normalmente no se libera en cantidades. Pues sí, empieza en ese momento a liberarse en cantidades y esa histamina, que se une a los receptores que están en varios tejidos del cuerpo, pues empiezan a provocar toda esta reacción. Como os he dicho, interviene en la contracción de la musculatura lisa, en la dilatación de los vasos sanguíneos y claro, al actuar la histamina y produciendo todos esos efectos, dilatación de los vasos sanguíneos, ¿qué pasa? Pues se pone uno rojo, da reacciones en la piel, da ronchas que empiezan a aparecer y todas estas reacciones que pueden aparecer. Ahora, importante tener en cuenta, sobre todo ahora que estamos en este tema de la membresía de problemas digestivos, de las infecciones, el sobrecrecimiento de bacterias. El SIBO produce inflamación y activación del sistema inmune. Y por tanto, al activar potenciar el sistema inmune, también puede potenciar más la liberación de histamina. Ahora, el problema aquí no es solo el SIBO en sí mismo, ¿no? Como veis, entonces, sino que los síntomas también pueden ser debido a la liberación de la histamina y la activación del sistema inmune que da el SIBO. Ahora, es cierto que muchas personas también pueden tener sensibilidad o intolerancia a la histamina sin tener sobrecrecimiento bacteriano. La idea aquí es que no se trata de eliminar la histamina del cuerpo, sino es tener un balance adecuado de la histamina. A ver, si especulando, ¿no? Si uno no tuviera quizá histamina en el cuerpo, cero histamina, que no, yo creo que no se podría vivir, quizá incluso uno se podría estar seriamente inmunosuprimido y cualquier cosa, sustancia que ingrese al cuerpo, el cuerpo no sabría defenderse, generar una reacción de defensa. Así que vamos, que no es la idea tener cero cantidad de histamina en el cuerpo y no se puede conseguir tampoco. En cuanto a los síntomas, a ver, los síntomas son muy diversos, pero los principales, ya los he mencionado algunos, pero por ejemplo, enrojecimiento de la cara, urticaria, ronchas que salen, congestión nasal, mocos, muchas veces tras las comidas, cuando hay una reacción de intolerancia a la histamina, y ahora os explicaré el mecanismo de la liberación esto de histamina cuando uno come a veces y tiene intolerancias, niebla mental, irritabilidad, migraña, dolor de cabeza o insomnio, a veces también la intolerancia a la histamina da dolor en las articulaciones. También síntomas digestivos tipo distensión abdominal, diarrea, a algunos les puede dar estreñimiento, pero sobre todo más diarrea, ardores, reflujo. ¿Y los ardores reflujo por qué? Por ese mecanismo que os dije, que los receptores de histamina en el estómago, al haber más liberación de histamina, se estimulan más y muchas veces hay más secreción de ácido. También presión arterial baja, por el tema que os dije de la vasodilatación. Al dilatarse los vasos un poco, pues baja la presión en la sangre muchas veces. Muy bien, pues eso es el panorama general de qué cosa es la histamina, los síntomas de la intolerancia a la histamina. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? A ver, las pruebas diagnósticas no siempre son útiles. No hay un estándar y científicamente no hay. He estado incluso revisando cosas recientes en PubMed y no hay realmente ninguna prueba científicamente comprobada y que sea el gold estándar, como le dicen, es decir, el patrón de oro, que con esto se diagnostica sí o sí en casi el 99% de los casos la intolerancia a la histamina. No, no hay una prueba como tal. Hay cosas que pueden ayudar, como por ejemplo la histamina en la sangre, la DAO, la deaminoxidasa, que es la enzima que tenemos mayormente para degradar la histamina, para detoxificar la histamina. Pero no hay realmente un patrón ideal de prueba diagnóstica. Porque muchas veces incluso estas pruebas de histamina en la sangre o los niveles de aminoxidasa pueden sugerir, pueden ayudar, eso sí, y no digo que no se utilicen para nada, pero muchas veces no es el primer abordaje recomendado. Porque muchas veces puede salir la histamina en la sangre normal y en ese momento uno no tener la carga de histamina alta. Y entonces puede dar un falso negativo, que sea normal y uno dice, no, no tengo intolerancia a la histamina. Pero claro que sí, que cuando uno come alimentos cargados de histamina tiene reacciones. La DAO, pues sí, puede ayudar un poco más los niveles de la enzima de aminoxidasa, sobre todo en las personas que tienen un déficit genético ya de esa enzima. Pero como veremos también a las personas puede tener un déficit adquirido, es decir, niveles bajos de esta enzima de aminoxidasa, que sobre todo esta enzima se localiza en las paredes intestinales, como pequeñas vesículas en las células intestinales, y cuando hay alimentos altos en histamina y alto contenido de histamina en los alimentos, pues empiezan a liberar estas vesículas con la enzima de aminoxidasa y empiezan a degradar este exceso de histamina para que no se absorba la sangre y no dé estas reacciones, ¿no?, de histamina. Hay gente que tiene genéticamente estos niveles bajos de esta enzima, pero por varias situaciones o incluso medicamentos o incluso situaciones como el SIBO por la inflamación pueden disminuir los niveles de esta enzima de aminoxidasa. Como he dicho, entonces, las pruebas diagnósticas no son lo más útil. Lo que hasta ahora se sigue hablando y sigue siendo, no el gold estándar, pero lo más recomendable para diagnosticar y estar seguro de que hay una intolerancia a la histamina es, pues, hacer un trial, un experimento con una dieta baja en histamina. Entonces, esto se suele hacer, pues, cuando hay alta sospecha, por unas 4 a 6 semanas. Con 4 semanas suele ser suficiente. Y si hay una gran mejoría, luego que se puede hacer en una segunda fase, se puede hacer pues un reto de tratar de introducir nuevamente los alimentos específicos altos en histamina para ver si hay nuevamente aparición de síntomas. Eso es un poco, por decirlo así, el método más que tiene más eficacia, ¿vale? Para diagnosticar la intolerancia a la histamina, porque las pruebas de sangre son alguna ayuda y si uno sospecha que tenga un déficit de DAO o alguna otra cosa, claro, sí pueden ayudar las otras pruebas. Entonces, yo en primer lugar recomiendo siempre lo típico, una dieta saludable, a la dieta que uno mejor le siente, sobre todo si tiene molestias digestivas, tal cual hemos estado recomendando en la etapa 1, ¿vale? La dieta que mejor siente, paleo, baja en FODMAP, paleo autoinmune, ¿vale? O FODMAP combinado con autoinmune, o incluso dieta baja en FODMAP y baja en carbohidrato específico, específica para SIBO. Y si uno sigue con las molestias, no termina de mejorar, una opción también es a probar un experimento por 2, 3, 4 semanas con una dieta baja en histamina. Idealmente por lo menos una semana. Con una semana vais bastante bien, porque si hace una dieta estricta baja en alimentos con histamina, en una semana puede uno notar mejoría, valorar la respuesta. Y eso no lo puede hacer ningún test, ninguna prueba puede hacer ese tipo de valoración como lo hace uno con la dieta. Otra cosa útil puede ser también como parte del diagnóstico, un test de aliento. Un test de aliento, sobre todo si hay sospecha de tener sobrecrecimiento bacteriano y obviamente tratarlo si se tiene el SIBO. Entonces, para tratar y manejar esta intolerancia o sensibilidad a histamina, si uno tiene la alta sospecha por los síntomas que hemos estado mencionando, yo pues lo contemplo en 3 pasos, ¿vale? Primero, tratar la causa de la intolerancia a la histamina. Es decir, puede ser ya sea que hay alimentos que están inflamando el intestino, como una dieta muy alta en FODMAPs o muchos aditivos alimentarios o irritantes incluso ambientales o el sobrecrecimiento bacteriano, una disbiosis intestinal, etc. Todos esas posibles causas las hemos estado atacando en las etapas previas, ¿no? Pero siempre hay que empezar por eso, por la primera base, sentar una base de un intestino poco inflamado y saludable, porque aquí tratamos de empezar primero por el caballo, ¿no?, y luego la montura, ¿no? No pongamos la montura sin tener el caballo. Entonces, si hay un SIBO, tratarlo o añadir suplementos si es necesario de probióticos, hacer una dieta adecuada, baja en FODMAPs. Luego, también incluso probar la dieta baja en histamina, como he dicho. Si con estas cosas no mejoran, una opción también es probar la dieta baja en histamina por lo menos una semana. Si mejora, hay una nota, se nota una clara mejoría, pues se puede prolongar hasta 2, 3, 4 semanas y luego tratar de reintroducir. ¿Vale? La idea es conseguir un intestino en buena forma y luego, ahora en un segundo paso que veremos del tratamiento, pues ya se puede valorar usar suplementos. Una vez hecho todo esto, tratar primero la causa de las potenciales causas de la alta sensibilidad a la histamina, hay que podría valorarse el usar la deaminoxidasa, que es esta enzima que os he contado que ayuda a degradar la histamina. ¿Vale? La histamina, el, perdón, la histamina, la de aminoxidasa, como he dicho, se puede medir también la unión en la sangre, pero cuando uno empieza a utilizar esta enzima de aminoxidasa, hay que ver si hay un claro beneficio, porque si el beneficio es así un poquito o poquita cosa, puede ser realmente el efecto placebo. Así que la cosa, si tomas enzimas de DAO, de aminoxidasa, que tú puedes decir claramente, esto funciona, la verdad, o que te quedes así como diciendo, no sé, no. Eso probablemente no es un beneficio. Y luego hay un tercer paso, probablemente, que estaba revisando el tema y es un protocolo de uso de antihistamínicos que está recomendado por el doctor Lawrence Afrin, que es un médico americano que es una de las principales personas que están involucradas en el tema de intolerancia a la histamina y sobre todo el síndrome de activación mastocitaria, y que es un protocolo de ir, si no funciona todo esto, la dieta baja en histamina, pues como tercer paso añadir antihistamínicos del tipo H1 y del tipo H2. Los tipos del H1, los bloqueadores de la histamina H1, son los antialérgicos típicos, los tipo loratadina, a ver, ¿cuál es más? Loratadina, son cetirizina, me parece, levocetirizina, etcétera. Y los tipo H2 son aquellos que se le llama también protectores gástricos, ranitidina, famotidina, cimetidina, etcétera. Entonces él recomienda un protocolo en el cual pues uno se empiece primero con el bloqueador tipo 1, cetirizina, algunos de ellos, y que se tome a la dosis estándar, pero dos veces al día, mañana y noche, por una semana. ¿Qué nota que le va bien? Pues seguir con ese y luego añadir pues el bloqueador H2. Y también igual a dosis doble, mañana y noche. ¿Vale? Que con el bloqueador H1 que ha escogido cetirizina, por ejemplo, no va bien, cambiar a otro. Probar, rotar entre cada uno de los tipos de bloqueadores H1. Generalmente estos son de venta libre, no son con prescripción médica la mayoría de ellos. Si uno le va bien con la cetirizina tomada mañana y noche por una semana, pues bien, quedarse con ese. Que no, cambiar quizá a otro, probar a loratadina o fexofenadina o alguno del otro. Así durante un mes, 2 meses. Y luego, una vez que ya se ha encontrado el bloqueador H1 que mejor le cae a uno, pasar y quizá, si la mejoría todavía no ha sido suficiente, añadir un bloqueador H2. Igual, a la dosis doble mañana y noche, pero también ir rotando, probando. ¿Cuál le sienta mejor a uno? Ranitidina, famotidina, para así quedarse con una combinación de un bloqueador H1 y un bloqueador H2. En principio, una vez que se tenga cogido el puntillo de cuál es el que mejor cae, de estos dos bloqueadores, esta combinación de los dos, dependiendo del grado de mejoría, se puede incluso intentar bajar la dosis a un comprimido al día de cada uno, o incluso en algunos casos, pues poner la dosis incluso hasta 3 veces al día, cada 8 horas. ¿Vale? Esto es un protocolo bastante interesante y que he encontrado útil y quería compartirlo con vosotros. Ahora, ¿qué más? Realmente daros cuenta que la hipersensibilidad a la histamina tiene que ver con el mal funcionamiento realmente del sistema inmune, ¿no? Sobre todo intestinal, porque somos un poco hiperreactivos a los alimentos. Quizá también es por el tema de que hay limpieza excesiva, falta de contacto con la suciedad y la naturaleza. Estamos todos súper pulcros, estamos obsesionados con la limpieza. Puede ser que tenga que ver con eso. Hay un estudio interesante que encontré de personas, no recuerdo en qué sitio, que eran cazadores y recolectores, pero que tenían todavía un poco contacto con la civilización moderna, y vivían sobre todo en campo, ¿no? Pero lo que sí tenían acceso a los antibióticos tradicionales, lo mismo que tienen en Occidente. Y aún así, comparando este grupo con gente de Occidente y habiendo ellos usado antibióticos en cantidades más o menos similares, aún así tenían una microbiota intestinal más saludable que otras poblaciones del Occidente. Y uno dice, pero si han tomado también, han estado expuestos antibióticos, claro, pero probablemente esto tenga relación con su mayor exposición de estas personas al ambiente, a la naturaleza, a los animales y a la suciedad en sí, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna última mención sobre la dieta baja en FODMAP? La dieta baja en FODMAPs es útil también para estas intolerancias a la histamina porque, ¿qué pasa? Si uno tiene sobrecrecimiento bacteriano, no le está dando comida, no está alimentando a las bacterias, lo cual calma, disminuye, apaga la irritación, inflamación intestinal, y esto apaga el sistema inmune un poco que libera histamina. De hecho, se ha visto con estudios que hasta que haciendo la dieta baja en FODMAPs, hay una disminución de los niveles de histamina de hasta 4 veces. Y también incluso se ha visto que la dieta baja en FODMAPs mejora el intestino permeable, ¿no? Con pruebas de permeabilidad intestinal. Ahora, tener cuidado, hay mucha información sobre la microbiota ahora, la diversidad, que lo mejor es tener la diversidad intestinal, y eso es cierto. Y tener mucho cuidado con toda esa información. Hay todavía hay información contradictoria sobre la dieta baja en FODMAPs a largo plazo, ¿vale? Es cierto que la idea de la dieta baja en FODMAPs no es continuarla para siempre. Todavía no hay estudios a muy largo plazo diciendo cuál es el efecto de una dieta baja en FODMAPs durante 2 o 3 años, pero ya hay algunos y que realmente muestran que sí, que baja un poco la diversidad, pero no ha encontrado ninguna repercusión en la salud ni en la salud intestinal. Por ejemplo, hay un estudio que no encontró, por ejemplo, cambio en la carga de bacterias, pero sí encontró una diversidad más aumentada y eso fue un estudio a largo plazo, ¿vale? Algunos estudios sí también dicen, no recomiendan, dicen, han encontrado que disminuye un tipo de que disminuye un tipo de bacterias como las de bacterias de Bifidobacterium, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay otro estudio que encontró que una dieta baja en FODMAP seguida a largo plazo, hasta 2 años que ha habido el seguimiento, y durante ese tiempo la dieta era aún efectiva para calmar los síntomas y no se encontró ningún efecto dañino en el intestino, la verdad. Así que por ahora la idea es, obviamente, tratar de no seguir la dieta FODMAP, baja en FODMAP tanto tiempo, porque no solo por el tema de que pueda hacer daño al intestino, sino que al contrario, también por el tema de las restricciones. O sea, yo creo que la idea es restringirse lo menos posible y ampliar lo más posible, ¿vale? Por eso también que tenéis el contenido para ir tratando de ampliar la dieta baja en FODMAPs con la fase 2 de los desafíos y la reintroducción de alimentos, y próximamente publicaremos el siguiente contenido de ya la fase de mantenimiento. Y por eso también el tema que quiero mencionar de la fibra, que la fibra se habla mucho, que la fibra es buena para la salud. Sí, pero la fibra depende de cada persona. Hay personas en las cuales mucha fibra les da molestias. Y sí, se habla mucho de que hay datos y estudios científicos de que la fibra es buena para la salud. Sí, pero también hay muchos estudios que muestran que la fibra no tiene ningún impacto y gente que come baja cantidad de fibra tampoco tiene ningún problema. Entonces, el tema es que si uno hace una dieta un poco más baja en carbohidratos o baja en FODMAPs y muchas veces está asustada por este tema porque todo el mundo dice tienes que comer más fibra. A ver, con esto no estoy diciendo que tengas que comer más azúcares y comida rápida sin fibra, pero cuando miramos realmente los estudios que hablan de personas que siguen una dieta más o menos saludable, ¿vale? Personas que siguen una dieta saludable, sin exceso de azúcares, sin exceso de comida rápida, y comparamos las personas que hacen una dieta saludable, comen una alta cantidad de fibra o una cantidad moderada o más baja de fibra, realmente no hay grandes diferencias en su repercusión en la salud. El problema está sobre todo cuando uno come una persona que también muchas veces va aparejado una dieta muy baja en fibra. ¿Por qué? Porque en lugar de la fibra come una dieta muy poco saludable, cargada en azúcares, cargada en comida con aditivos, comida rápida, etc. Pero en principio, sí, la recomendación y lo usual es recomendar más cantidad de fibra. Pero si uno come una dieta bastante saludable, tampoco hay que obsesionarse con eso. Por último, mencionaros que los alimentos altos en histamina. Hay varios, pero realmente tampoco hay un consenso. He encontrado un artículo en el cual habla de que el problema es que no hay una. Ahora respondo un momentito, Roberto. Un momentito, ya estamos acabando esto. Entonces, los alimentos altos en histamina, no hay un acuerdo en las cantidades que tienen histamina en los alimentos. Es decir, los métodos de estudio del contenido de histamina de los diferentes laboratorios varían, no hay un estándar y por eso no hay un. Puedes encontrar, si buscas alimentos altos en histamina, listado, lo que sea en internet, vas a encontrar varias listas diferentes, pero en general no hay que obsesionarse con eso, hay que enfocarse en los principales. En eso sí hay acuerdo, aunque los niveles no son exactos de la carga de histamina por gramo. Hay algunos que sí se sabe que tienen alto contenido de histamina en general y casi y coinciden y lo encontrarán en todas las tablas, como son los alimentos fermentados, embutidos y carnes curadas, espinaca, aguacate, berenjena, tomates, frutas secas, deshidratadas, frutas cítricas. nueces, quesos curados, cualquier cosa, embutido o cosa curada, los caldos de huesos de varios días y en general cualquier comida de varios días en la nevera. ¿Por qué? Porque esa comida en la nevera o fuera incluso de varios días va fermentando y se va produciendo, las bacterias que están ahí van produciendo más cantidad de histamina y el alimento se va cargando de histamina. Es más, en las dietas bajas en carbohidratos o paleo, muchas veces al ser baja en carbohidratos o paleo, pues suelen ser más altas en FODMAPs, porque comen más verduras y más frutas y suelen ser más altas en alimentos con histamina muchas veces. Para terminar, a ver, todo esto es la intolerancia a la histamina es un espectro de una situación que se le llaman síndrome de activación mastocitaria. Es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos. Y uno de los espectros y uno de los de las características o uno de las condiciones que puede dar ese síndrome de activación mastocitaria es esta intolerancia a la histamina. De todas maneras, probablemente haga un contenido futuro en alguna sesión o en el área de miembros sobre qué es el síndrome de activación mastocitaria y ya luego cualquier cosa os lo avisaré. De todas maneras, también os pondré luego también, ya sea en los enlaces debajo de esta sesión en el área de miembros o bueno, si no en algún otro enlace donde crean más, que encaja más, un ejemplo de una dieta baja en histamina para SIBO, ¿vale? Una dieta baja en histamina para las personas que tienen SIBO comprobado, que lo que hace es eliminar los alimentos altos en FODMAPs y alimentos fermentables, carbohidratos fermentables, y aparte incluso también hace hincapié en eliminar en una primera fase también esos alimentos altos en histamina para ver si uno puede tener mayor mejoría. ¿Vale? Pues muy bien, entonces nada, eso era un poco todo lo que os quería contar. Y ahora sí. Pues vamos a pasar a las preguntas y dudas. Lo primero, vale, perfecto. A ver, Roberto me pregunta si el SIBO, si lo vamos a tener de por vida. A ver, no, realmente el SIBO es una condición, el SIBO no es, es una condición en la cual hay un exceso de bacterias en el intestino delgado. Esto es como decir, una infección respiratoria, una neumonía, ¿la vas a tener de por vida? No, pero ¿lo puedes tener recurrente que va y viene? Sí, eso puede ser, ¿vale? De todas maneras, Roberto, a ver, empezamos con la primera pregunta que tú me hiciste, ¿no? Que estabas, me parece. A ver, espérate, vamos a cambiar un momentito la pantalla. Vale. Sí, como te digo, el SIBO. Ahí generalmente el SIBO sí se puede tratar, dependiendo de qué tipo de sobrecrecimiento bacteriano, de bacterias productoras a hidrógeno, metano, hay algunos tipos de sobrecrecimiento bacteriano que pueden ser más crónicos o más recurrentes. Todo depende de cuál sea el origen. Generalmente el sobrecrecimiento bacteriano en una persona que lo ha tenido de un momento a otro por un evento súbito, tipo una cirugía o una intoxicación alimentaria, depende. Puede ser que cure, se quite ese exceso de bacterias con un tratamiento antibiótico y luego no vuelva a recurrir. En algunos casos, las intoxicaciones alimentarias causan un daño en ciertas, en el complejo motor del intestino delgado, por un mecanismo que alguna vez os lo he comentado, que se generan anticuerpos debido a esa bacteria que infectó y luego esos anticuerpos se confunden, por decirlo así, y hacen reacción cruzada con unos receptores del intestino delgado que son los que controlan ese complejo que de migratorio motor. ¿Qué hace ese complejo migratorio motor? No es el que hace que avance la comida, ese complejo migratorio motor es el que hace que durante las épocas que no estamos comiendo entre las comidas, que el intestino se vaya movilizando como olas y vaya limpiando todas esas bacterias que siempre comemos. Pero si eso durante entre las comidas, no en las comidas, porque durante las comidas es otro tipo de movimiento que se llama peristáltico para hacer avanzar el alimento. Ese complejo motor migratorio, si está dañado y entre las comidas no se moviliza, ¿qué pasa? Que no hay esas ondas y no se limpian las bacterias y siempre hay un factor que hace que se estanquen las cosas ahí y que predisponga a que vuelva a haber sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, eso pasa, no siempre, pero en algunas personas que han tenido un sobrecrecimiento bacteriano secundario, alguna infección, alguna intoxicación alimentaria, alguna gastroenteritis clara. ¿Cómo se puede saber si realmente secundaria a esa intoxicación tuviste daño este complejo migratorio motor? Pues realmente no se puede saber con un test de aliento. Esto en Estados Unidos se está haciendo con un test que se llama anti. Ah, se me da el nombre. Luego os lo pondré en las notas. Para un test para ver si realmente uno tiene estos anticuerpos que están dañando el intestino delgado, ¿no? Que se crearon con antivinculina. Antivinculina. Son anticuerpos antivinculina. Esos son. Ya me ha venido el nombre a la cabeza. Anticuerpos antivinculina. Si uno tiene estos anticuerpos antivinculina, pues se sabe que realmente lo que está haciendo estos anticuerpos antivinculina es dañando constantemente el complejo motor intestino delgado y no permiten. Entonces, en esos casos, probablemente ahí sí haya un SIBO más crónico, ¿vale? Pero no es el caso de todas las personas. También, dependiendo de, como he dicho, el SIBO puede ser causado por muchas cosas. Una cirugía intestinal, si es posterior a una cirugía intestinal y se forman adherencias, eso hace que, pues, se formen adherencias que hacen que el intestino delgado esté un poco así puesto, así más acodado, por decirlo así, y que cueste más también el pasaje y el aclaramiento, con lo cual, pues, las bacterias se estancan más. Entonces, esas son otras cosas que también pueden dar paso o causar un SIBO más recurrente, ¿vale? Pero lo que preguntabas también, me parece, Roberto, y que no me quedó claro, estaba revisando los datos que tú me mandaste de tu test de aliento sobre SIBO y todo eso. Lo que no me quedó claro si es, ¿hiciste el tratamiento antibiótico? Porque, claro, había estado con un nutricionista, pero tenías un test de aliento para fructosa positivo, claramente positivo, con metano en los primeros 90 minutos, pero lo que yo te puse o te recomendé, sí, ¿no? Hacer el tratamiento antibiótico, pero ya y me dijiste que lo ibas a hacer, pero ya no sé si lo hiciste, no lo hiciste, lo hiciste con antibióticos a base de plantas, herbicidas, o lo hiciste con los antibióticos tradicionales a las dosis altas, como te dije, o si hiciste algo de la etapa 2. De acuerdo a eso, claro, habría que ver, ¿no? Si lo hiciste el tratamiento antibiótico claramente y durante el tratamiento antibiótico notaste clara mejoría o mayor mejoría, pues, y luego ha vuelto a empeorar los síntomas a pesar de seguir la dieta baja en FODMAPs, yo de todas maneras me haría quizá un test de aliento para SIBO para ver si realmente esto funcionó o no funcionó. Y esto, en todo caso, claro, ya no sé cómo te sentiste inmediatamente después del tratamiento antibiótico. Entonces, de acuerdo a eso, quizás sería hacer un segundo test de aliento para SIBO o directamente, si también lo puedes hacer, si lo notaste clara mejoría tras el tratamiento antibiótico, dar un segundo ciclo también, ¿vale? Pero lo idealmente lo mejor sería ver, ¿no? Ver si con un test de aliento con 3 ciclos, vale, estupendo. ¿Y con 3 ciclos de qué? De antibióticos herbicidas, 3 ciclos de antibióticos de medicamentos a la dosis que te dije. ¿Y qué mejoría notaste eso con ellos? ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Mientras vamos respondiendo. Vale. Vale. ¿Y con qué 3 ciclos? 3 ciclos de antibióticos, ¿con cuál? ¿Alguno de los que recomendamos en la membresía o con los antibióticos a base de? Vale, con 3 ciclos de medicamentos y a dosis altas, vale. Vale. Vale, perfecto. Si hiciste 3 ciclos de antibióticos con medicamentos y a las dosis altas, yo de todas maneras definitivamente te recomendaría que te hagas el test de SIBO. El test de SIBO, porque lo mismo, esto se ha mejorado claramente, ha cambiado la curva del SIBO o no. Y como te dije alguna vez, estamos hablando incluso de alguna otra cosa que se necesite hacer alguna otra prueba, ¿vale? Que eso lo comentamos también, me parece. Así que si hiciste el tratamiento y también valorar hacer el test de SIBO, ¿vale? Hacer el test de SIBO y de acuerdo a los resultados ya me lo comentas y quizás sería pasar por la etapa 2, que me parece, lo que no estoy seguro es si alguna vez hiciste lo de la etapa 2, ¿vale? Eso es lo que muchas veces he recomendado a algunos de vosotros. Cuando hay un claro resultado de un test de SIBO positivo, pues atacar eso primero, ¿no? Atacar primero el SIBO y luego pasar a la etapa de los del resto, a la de otra etapa de optimizar el intestino, aparte de la dieta, que la dieta la has optimizado muy bien, ya has visto que es la que mejor te iba a caer, la dieta baja en FODMAPs, pero quizás falta ese empujón más con algunos probióticos o algunos otros suplementos más que no sé si habrás usado, ¿vale? Entonces, la recomendación, el test de aliento pasivo, ¿vale? Me avisas cómo sale el resultado. Y si no has utilizado, de acuerdo al resultado de lo que veamos, quizá pasar a la etapa 2 si no has ido por esa etapa. ¿Vale? Pues muy bien. Luego, a ver, aquí hay otra pregunta muy curiosa que me hicieron y que, claro, tiene en parte cierto sentido. Me preguntaron si es mejor comer una dieta alta en FODMAPs durante el tratamiento parasivo. Porque de esta manera sí se puede alimentar a las bacterias que uno está tratando de matar. A ver, esto es un poco como, vamos a alimentarlos un poquito para luego matarlos, ¿no? Bueno, mi recomendación realmente no es esa, ¿eh? Mi recomendación es que realmente continúes la dieta que has estado haciendo antes del tratamiento antibiótico. Con esa misma dieta continúes durante el tratamiento antibiótico. Cuando empiece el tratamiento antibiótico, no cambies si no empiezas a comer una dieta con altos alimentos fermentables o alta en FODMAPs. ¿Por qué? Porque comer una dieta que reduzca la inflamación va a tener un impacto mayor, ¿no? Un impacto más fuerte en tu respuesta al tratamiento que comer para alimentar a las bacterias. ¿Vale? Entonces, si uno está tratando de mejorar la salud intestinal, trata de seguir con la dieta que realmente te haga sentir más saludable, ¿no? Porque si una dieta empieza a comer una dieta alta en FODMAPs y notas molestia, notas irritación y te da síntomas, yo no te lo recomendaría para nada. Esto puede causar una pequeña inflamación que puede reactivar, por decirlo así, o favorecer el crecimiento de bacterias poco saludables. Y cuando alguien sigue una dieta baja en FODMAPs, como os he mencionado hace un rato, suelen tener menos problemas también de permeabilidad intestinal, menos producción de citoquinas inflamatorias y menos síntomas. Así que con eso yo creo que se tiene una mejor chance, ¿no? De limpiar la infección si uno tiene una de estas, ¿no? Una de estas excesos de bacterias por el sobrecrecimiento bacteriano. A ver, me pregunta Roberto. A ver. Sí, que ahora estás con la dieta baja en FODMAPs, con glutamina y el cóctel de enzimas. Vale. Sí, me parece estupendo. Mira bien con qué dosis de glutamina estás, porque eso se puede subir un poco. A ver, la glutamina, esto es un poco de ensayo y error, ¿no? Si no te has hecho ninguna prueba de permeabilidad intestinal, pues bueno, puede ser que te sirva o no. Así que yo subiría un poquito la dosis, pero vamos, no me. Ahora mismo yo no subiría nada. No sé con qué dosis estás. Seguiría con la dieta baja en FODMAPs, las enzimas y lo del test de aliento pasivo. De acuerdo a los resultados. Yo quizá añadiría los probióticos y dependiendo de la dosis con la que estés de glutamina, también quizás subir la dosis de glutamina, ¿vale? La dosis de glutamina tampoco recomiendo subirla tanto, bueno, sobre todo si no tienes una prueba de permeabilidad intestinal, ¿no? Que te demuestre, ¿no? Que tengas un intestino permeable. Lo cual en tu caso, por lo que yo he estado revisando, tú no tienes, me parece, o sea, grandes síntomas de una permeabilidad intestinal aumentada. Así que sigue con la dieta baja en FODMAPs, las enzimas, hazte el test de aliento pasivo, ¿vale? Y de acuerdo a eso, lo que me digas, pues vamos a ver si se necesita, quizá, no creo, otro ciclo de antibióticos, depende, o pues optimizar con probióticos, aumentar la glutamina o utilizar otros suplementos, ¿vale? Y ya está. Pues no han habido mucho más preguntas. Algunas otras preguntas me han hecho sobre. Está con 6 gramos al día de glutamina. Vale. Perdón. Yo no sé si has notado alguna mejoría con eso. Roberto, entiendo por lo que tú has estado contando antes que no has notado mucha mejoría. Las dosis se pueden subir. Se pueden subir hasta más incluso, se pueden subir hasta 15 gramos al día. Pero vamos, yo no iría subiendo demasiado la dosis, sobre todo si no tienes una permeabilidad intestinal aumentada y demostrada, ¿Vale? No me gusta subirla mucho si no hay un destino permeable comprobado, que no lo sé si lo hay. Y me centraría primero en lo otro, es decir, no ataques por múltiples lados sin saber los resultados, por ejemplo, del test de SIBO que ya te hiciste una vez. ¿Vale? Entiendo que, por lo que pones, estás yendo bien generalmente con la dieta baja en FODMAPs, así que también, de todas maneras, yo te recomiendo, yo no sé si has estado o has intentado hacer la fase 2 de los retos, de los desafíos de los FODMAPs. Si no lo has intentado, te animo a intentar hacerlo, ¿vale? Porque llevas tiempo con la dieta baja en FODMAPs. Inténtalo o en todo caso, quizá esperar al test de aliento, al resultado del test de aliento para SIBO y ya está, ¿vale? Así que, muy bien, pues cualquier otra cosa, ya si quieres, me lo vas comentando cómo va y me miro los resultados, Roberto. ¿Vale? Que muy bien, pues la mejoría no está cuando no tengo. Claro, es normal. Es normal, cuando no tenga. Claro. Muy bien, pues estupendo. Así que, ¿qué nos viene ahora para la siguiente sesión? Pues, vale, un segundito. Quedamos en eso entonces, Roberto, ¿vale? Que las recomendaciones que te he dicho y ya me avisas a ver cómo salen los resultados. Bueno, pues entonces, en principio, ¿cuáles son los contenidos que publicaremos para la siguiente sesión? Pues para la siguiente sesión, obviamente vamos a publicar el replay, la repetición de esta sesión. Luego vamos a publicar también, hemos publicado ya hace un par de días, el panorama general de esta etapa, ¿no? De la reintroducción de alimentos, que los que han notado una mejoría a lo largo de estas tres primeras etapas, os animo ya a intentar porque si uno no empieza a reintroducir alimentos, realmente no sabe y no va a explorar sus límites, que si realmente ha mejorado, ¿no? Luego, algunos tips adicionales de cómo hacer experimentos y cómo ir ampliando la dieta, porque algunas personas dicen, sí, pero si es que yo tengo todavía inflamación todo el tiempo, ¿cómo sé si reintroduzco esto, si esto me está empeorando o no, porque siempre estoy hinchado? Bueno, pues todo eso lo vamos a hablar en este contenido de cómo experimentar y ampliar la dieta. Y por último también pondremos un contenido de la última fase de la dieta FODMAP, es decir, cuando ya uno ya ha hecho los desafíos y ha reintroducido alimentos, como un poco irlo adaptando, ¿no? La fase 3 de mantenimiento de la dieta baja en FODMAPs. Y bueno, la próxima sesión en un par de semanas, tendremos nuevamente probablemente un sábado, ¿vale? Y será esto siempre más o menos la escaleta de cómo haremos la sesión, ¿vale? Probablemente con algún tema específico quizá en la sesión. O un poco, pues, haciendo un repaso de los contenidos que hemos publicado desde esta sesión hasta la próxima. ¿Vale? Muy bien, pues nada, no sé si ha. Yo no puedo ver aquí bien si ha habido alguien más en la sesión. Pues la mayoría de gente supongo que ya lo verá en el replay. Así que nada, chicos, pues ya sabéis, para cualquier duda que tengáis, aquí me tienen. Me contactan o ya sea alguna cuestión, duda o pregunta que tengan sobre algún tema específico de alguna de las etapas, la dejan en cada una de las páginas específicas de esa etapa y ya nos estaremos viendo pues en un par de semanas, ¿vale? Lo haremos probablemente también un sábado y ya se estaré avisando del enlace para la sesión, ¿vale? Muy bien, bueno chicos, pues nada, que os vaya bien y que tengáis un estupendo fin de semana. Adiós.